Bueno, y ahora estamos en contacto con Guadalupe Granero. Ella es arquitecta y magíster en planificación urbana y regional de la UBA. Es docente e investigadora de la Universidad de Buenos Aires y becaria ELAP del gobierno de Canadá. Y a propósito, quería comentarles que Catamarca y el Gran Catamarca han sido elegidas por CIPEC para el Plan Ciudad Inteligente. Ella trabaja en CIPEC, así que estamos aquí con Guadalupe. ¿Cómo te va, Guadalupe? ¿Cómo estás? Hola, Basilio. Buen día. Muy bien. ¿Qué tal? Contanos, ¿cómo fue seleccionada Catamarca en este concurso? Bueno, nosotros desde el programa de Ciudades de CIPEC estuvimos organizando el año pasado una serie de foros regionales en las 5 regiones del país, en el marco de un proyecto que estamos desarrollando junto con el FOMIN del Banco Interamericano de Desarrollo, con IDRC, que es una agencia canadiense que promueve la investigación, y con el Ministerio de Producción de la Nación, que nos llevó a Catamarca. Tuvimos todas las sedes han sido concursadas, y en esta segunda fase, en 2018, se han vuelto a abrir los concursos para lo que son los planes Ciudad Inteligente y Economía Colaborativa. En el caso de la región NOA, ha salido ganadora Catamarca, es el único caso en el cual la ciudad ha ganado tanto el foro como el plan de Ciudad Inteligente. Así que vamos a estar trabajando, como vos bien lo dijiste, con el aglomerado, que es importante remarcar, que es un concurso que promueve la colaboración metropolitana. Entonces, la postulación la realizó San Fernando junto con Fray Mamerto Esquiú y con Valle Viejo. Y estamos muy contentos porque realmente ha sido una presentación muy, muy buena, que por un lado cuenta con el apoyo de los tres municipios, cuenta con apoyo de distintos organismos a nivel provincial, como el Ministerio de Hacienda, el de Desarrollo Social, el Instituto Provincial de Vivienda. Cuenta con mucho apoyo también de organizaciones de la sociedad civil, como el Centro de Ingenieros, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, la Universidad. Entonces ha sido una postulación que claramente ha convocado a varios de los actores. O sea, nos da la sensación que Catamarca tenía muchas ganas de ponerse a trabajar en el plan junto con CIPEC. Se va a trabajar, según lo que leí, en la formación y fortalecimiento de capacidades de funcionarios públicos, también en actores claves del ecosistema emprendedor, que van a recibir fortalecimiento, y esto tiene que ver con, está enlazado con los modelos de economía colaborativa en la estrategia, ¿no?, de la ciudad. Sí, totalmente. El plan tiene varios componentes. Por un lado, hay una primera etapa que es de diagnóstico y de relevamiento, donde se trabaja en un formato de talleres interdisciplinarios, donde se convoca a los referentes locales, tanto del sector público como del sector privado, de las universidades, de los espacios académicos, de las organizaciones de la sociedad civil. Y ese primer componente a lo que apunta es a entender un poco cómo está el aglomerado en materia de desarrollo urbano y de desafíos que plantea la economía colaborativa, todos estos nuevos modelos atravesados por las plataformas digitales de producción y de consumo a través de las redes digitales. Tiene un segundo componente muy importante en línea con lo que vos decías, que es el apoyo y la articulación de los actores que hacen parte del ecosistema emprendedor y que apunta a poder apoyar y fomentar el despliegue de iniciativas que sean inclusivas, que sean sostenibles, basadas en la matriz emprendedora local. Sí. Tiene también un componente que apunta a la formación y al apoyo a los funcionarios públicos con talleres de ideación, es decir, talleres en los cuales se puedan crear, co-crear políticas públicas que permitan implementar este plan. Y la idea quizás es también que el caso de Gran Catamarca, una vez que concluyo durante el proceso, se lo pueda tomar como réplica o extensión en otras ciudades del país, ¿no? Que está bueno. Totalmente. No solo del país, sino de Latinoamérica, porque el proyecto que estamos desarrollando y que vamos a estar desarrollando en los próximos años, apunta a que Argentina y las ciudades, los grandes aglomerados urbanos de Argentina, sean buenas prácticas y sean referentes en materia de planes de ciudad inteligente para otras ciudades de Latinoamérica. Contale a la audiencia, ¿qué es una ciudad inteligente? Sea un gran referente. Contale a la gente, ¿qué es una ciudad inteligente? Mira, la ciudad inteligente es un concepto que en los últimos años se ha puesto muy de moda y tiene la característica de que es bastante plurisémico. se usa ciudad inteligente para pensar cuestiones muy ligadas a la tecnología y a las ciudades que usan sensores y que pueden medir con datos en tiempo real cómo se utilizan los recursos. La ciudad inteligente también tiene mucho que ver con el desarrollo humano, es decir, ha tenido como distintos usos de acuerdo a cada lugar a la cual se le aplica. Nosotros lo que estamos planteando es que una ciudad inteligente es la que se desarrolla de manera integral. Por eso el foco de los planes es el desarrollo integral de ciudades. Y en el caso de estos planes, entendemos que ese desarrollo integral tiene que tener cuatro dimensiones muy importantes hoy en día, que son, por un lado, la que tiene que ver con la tecnología, sin duda, y cómo las ciudades pueden hacer un uso sostenible de los datos que se generan y de los datos que todos los ciudadanos estamos generando a través de algo tan básico como el uso de nuestros celulares, o de cómo la tecnología, las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información se pueden aplicar para mejorar y para modernizar procesos de gestión pública. Hay un segundo componente que es muy importante, que es el de la resiliencia urbana. No hay una ciudad inteligente que no tenga hoy una respuesta eficiente a todos los impactos que está teniendo el cambio climático, que en el caso de Catamarca tiene mucho que ver con las olas de calor y los periodos de sequía seguido con mucha tormenta, digo, todos los impactos que tienen y que las ciudades necesitan resolver en términos de adaptación y de mitigación. Hay un tercer componente que también es muy estructural en este plan, y no hay ciudad inteligente o que pueda apreciarse inteligente si no se resuelve la gobernanza metropolitana. Es decir, si no tenemos alguna instancia que articule a todos los municipios que hacen parte del aglomerado. Si bien en términos administrativos San Fernando es una unidad independiente de Fray Norberto Esquiú o de Valle Viejo, esta convocatoria al plan lo que hace es un llamado a que la gestión pueda tomar algo que pasa en la realidad, que es que la ciudad es un sistema que va más allá de los límites municipales. Y un cuarto componente, que también es muy importante para lo que entendemos que es una ciudad inteligente, es el hábitat. En Argentina, el año pasado, nosotros estuvimos analizando el crecimiento de los 33 aglomerados, de los grandes aglomerados, es decir, de todas estas ciudades que tienen más de 100.000 personas. En el laboratorio urbano digital de CIPEC, los resultados a los cuales llegamos es que las ciudades argentinas están creciendo muchísimo más, se están expandiendo en su mancha mucho más allá de lo que crece la población. Y este crecimiento expansivo tiene implicancias, porque es un crecimiento que le cuesta más caro a las ciudades, porque es un crecimiento que es insostenible, porque genera mayor uso del transporte y mayor contaminación, porque es un crecimiento que avanza sobre suelos productivos. En fin, tiene un montón de ventajas que van en contra de lo que es un modelo de ciudad compacta. Entonces, el hábitat en las ciudades argentinas hoy en día tiene mucho que ver con que los planes para ser inteligentes, para ser una ciudad inteligente, tiene que crecer de una manera que sea sostenible. Entonces, estos cuatro ejes, el de la economía colaborativa, el de la gobernanza metropolitana, el de la resiliencia urbana y el del hábitat, son los que para nosotros son centrales a la hora de pensar lo que es una ciudad inteligente. Está bien. Y la última pregunta. Ustedes trabajan seguramente, toman como base la agenda urbana del hábitat 3, en este caso siempre se va tocando, hay un hábitat nuevo, porque allí es como que está el llamado de atención de muchos de los problemas y las recomendaciones, ¿no es cierto?, que deben tenerse en cuenta en las ciudades, en este contexto global que estamos viviendo. Sí, sí. Y nosotros, para nosotros esta nueva etapa que se abre con los planes en las cinco ciudades, en las cinco regiones de Argentina, va a tener también relevancia en términos mundiales, porque van a ser casos testigos de cómo se implementa la nueva agenda urbana en las ciudades. Como parte de los proyectos que estamos desarrollando en este momento, el programa de ciudades de CIPEC está trabajando en la implementación y en todos los desafíos que implica implementar una nueva agenda urbana, ¿no? Pasar de esos grandes consensos y de esos grandes acuerdos globales a entender cómo eso puede impactar positivamente en el contexto local. Por eso es que estos cinco planes van a ser el primer caso concreto testigo de cómo una ciudad puede desarrollar una planificación de acuerdo a estos grandes consensos que se han establecido a nivel global. Excelente, Guadalupe. Cuando vengas a Catamarca nos vas a visitar, ¿no? Por supuesto. Bueno. Por supuesto. La buena noticia de todo esto es que nos vamos a ver muy seguido. Está bien. Catamarca los catamarquines nos han recibido muy, muy bien. y se los ha notado muy entusiasmados para trabajar, así que vamos a ir seguido, vamos a estar trabajando mucho y seguramente aprovecharemos para charlar cualquiera de estos sábados. Sí, sí, bueno, sabes que la entrevista que te hice el año pasado en el anterior programa la usamos en la facultad y da muy buen resultado, así que yo te voy a contar. Qué bueno. Bueno, Guadalupe, te mando un saludo muy grande y bueno, que pases un lindo fin de semana. Vale, muchas gracias, Basilio. Buen fin de semana para vos también y estamos en contacto. Muchas felicitaciones para todo Catamarca. Bueno, gracias, que esté bien, hasta luego. Bueno, Guadalupe Granero es del CIPEC, de esta institución que estudia las ciudades inteligentes. Así que bueno, Catamarca ha sido seleccionada en un concurso que ha habido y bueno, está bueno.